Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ahora quiero hablarte de la nueva versión de Ideas para Escribir, una aplicación móvil que pretende acabar con el tan temido bloqueo del escritor. Y qué mejor que presente esta aplicación Iria López, la escritora que está detrás de este proyecto. Conectamos con A Coruña. Buenas tardes, Iria. Hola, buenas tardes. Tenemos que decir que enfrentarse a un folio en blanco siempre impone. ¿Por qué se bloquea un escritor? ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas pueden ser muchas. Muchas veces nos cuesta saber por dónde empezar. Empiezan las dudas de si será lo correcto, si las ideas... Las ideas no surgen, a veces de la nada. El folio en blanco es un escollo para casi todos los escritores. Y entonces, precisamente porque yo como escritora me costaba mucho ese arrancar, ese ponerse cada día a escribir, queríamos hacer una aplicación que partiese de algo, que te diese ya un punto de partida para cada día empezar a escribir, y a partir de ahí es mucho más fácil porque ya tienes una idea base, ya tienes algo de lo que... Ya no hay folio en blanco, digamos. Esta aplicación ha sido diseñada para gente que le guste escribir y cuenta con numerosos ejercicios literarios y lo que vosotros llamáis disparadores creativos. ¿Qué son los disparadores creativos? Los disparadores creativos son precisamente eso, lo que rompe el folio en blanco, ¿no? Hay cuatro generadores de ideas, que son primeras líneas, títulos, personajes y cinco palabras aleatorias. Y a partir de ellos, digamos, ya tienes ese punto de partida para que la imaginación empiece a fluir o para realizar los ejercicios, que todos los ejercicios de la aplicación están basados en esos disparadores. Cuéntanos, pues, cómo está estructurada la aplicación y cómo nos va a ayudar. Pues la aplicación tiene dos partes principales, que son eso, los disparadores creativos, con todos esos generadores de ideas, y los ejercicios literarios basados en esos disparadores, que además se estructuran en categorías. Por ejemplo, hay el para lanzarse a escribir, para manejar los diálogos, para días que no tienes tanto tiempo y quieres un ejercicio rápido, y además también están ordenados por dificultad. Después, además, en esta última versión hemos añadido nuevas funciones, como que se puedan editar los resultados de los disparadores o un cuaderno para tomar notas en la propia aplicación. Y bueno, esperamos poco a poco, además, ir añadiéndole pues más combinaciones de palabras y otras funciones a la aplicación poco a poco. Iría, en tiempos de crisis, ¿las musas fallan? Yo creo que se disparan más por necesidad, precisamente ahora, tal y como están las cosas, pues hay cada vez más gente a la que le gusta escribir y que además... Como publicar es cada vez más fácil porque hay muchas más herramientas. Yo creo que es un buen momento para tirar de musas y empezar a intentar hacer algo por nuestra cuenta. Ya está disponible el App Store para iPhone, iPad y iPod Touch, pero además también, atención amigos de Android que nos estáis sintonizando, muy pronto va a estar disponible también para Android. Cuéntanos, detrás de todo desarrollo hay un punto de dificultad. ¿Cuál ha sido el vuestro en esta aplicación, Ideas para Escribir? Pues, curiosamente, lo que pensábamos que sería lo más sencillo al principio, cuando empezamos a diseñarla, que eran los títulos, el generador de títulos, al final resultó que era una de las cosas más complicadas y tuvimos que ir reduciendo las estructuras de los títulos y empezar a pulir porque, claro, las combinaciones... Realmente la aplicación está pensada para que genere una infinidad de posibilidades a partir de palabras que le vamos dando. Y claro, la estructura de un título tiene sus complicaciones. Entonces tuvimos que darle muchas vueltas y esperamos eso, poder ir añadiéndole además poquito a poco más combinaciones. Ideas para Escribir, sabemos que tiene buena aceptación. ¿Qué os dicen los usuarios? Pues en general están muy contentos tanto con los disparadores como con los ejercicios. Que es algo que nos gusta porque queríamos que se integrasen, que pudiesen ser los dos un buen punto de partida para sacar ideas, y en general la gente está muy, muy contenta con la aplicación. Iria, cuéntanos, ¿qué estás preparando? Pues ahora mismo estamos más centrados en preparar unas novelas que van a salir. Son mis dos novelas que escribí hace ya unos años y las estamos sacando en versión digital, y también queríamos sacar la aplicación para iOS. Pues ya lo sabéis, amigos, Ideas para Escribir es un taller literario con miles de fantásticas sugerencias para impulsar tus novelas, tus cuentos, historias y guiones. Iria, gracias por presentar en Territory Mac vuestra aplicación. Gracias a vosotros. Y bueno, pues animo a todos los que les guste escribir que se pasen por nuestra página web, por literautas.com, donde además podrán descargar la aplicación y podrán ver otros recursos para escritores que tenemos allí, como taller literario, ejercicios, y bueno, y descargarse la aplicación en la App Store por 1,79€, y eso, y a seguir escribiendo.